La Concordia, la verdad que gracias a los oyentes. Bueno, nos vamos a meter con algo que nos gusta. Aparte, se me vienen varios temas a la cabeza, ¿eh? Para hablar con quién vamos a hablar ahora, ¿eh? Hablamos de la licenciada en psicopedagogía y profesora de educación especial, María Inmaculada Soto de Ma. El tema de hoy, sentimientos, ¿no? Pero hay una cuestión que está pasando en lo político y voy a apelar a su historia militante, a su historia en la política, para preguntarle, no se va a escapar de esta, ¿eh? Colo, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, buenos días, Mariana, bueno, a todos los chicos de que trabajan en la radio y, bueno, a todos los que escuchan el programa. Ahí está. Bueno, Colo, un gustazo tenerte para hablar de los sentimientos. El otro día estuvo muy, muy bueno el micro anterior y ahora sentimiento también me entusiasma muchísimo. Sí, la verdad que cuando hablábamos con los chicos de producción y, bueno, querían avanzar, digamos, con... Habíamos hablado en el programa anterior sobre la afectividad, no sé si se acuerdan. Sí, bueno, sí, sí. Nos pudimos explayar, digamos, un poco. Y aparte nuestros tiempos, ¿no? En todo lo que por ahí, que estamos tan convulsionados, ya me reí cuando me diste esa introducción. Está todo convulsionado y hay sentimientos encontrados, me imagino. Y hablar, sí, sí. Y bueno, pero es una historia, digamos, de nunca acabar. El tema es cómo la llevamos a esa historia. Seguro, o sea, cómo llevamos la historia en el día a día, ya sea personal, laboral, social. Es, digamos, por ahí está digamos, la clave, por así decirlo. Bueno, obviamente, Colo, te pregunto, los contextos históricos, sociales, afectan directamente en el que son las emociones y ni que hablar de los sentimientos o no. Pero por supuesto, o sea, si a nivel social, digamos, hay cierta convulsión, por así decirlo, y confusión, yo no sé si convulsión, porque hay mucha confusión por ahí, digamos, y al tener, que lo mismo cuando pasa, digamos, en todos lados, llevámoslo no solamente al contexto a nivel nacional, político, económico, social, familiar, laboral, si hay confusión, si hay esos, entre paréntesis, entre comillas, sentimientos encontrados, como por ahí lo llevamos a hablar, y obviamente, digamos, que esta confusión lleva a todo, digamos, todo lo que uno pueda desarrollar como persona, no poder hacerlo de manera eficiente, de manera sana, digamos, de manera... Pero esto no quiere decir que uno no pase momentos de tristezas, de angustias, de lucha, de esfuerzo, de incertidumbre. O sea, eso es innato, digamos, al ser humano. El tema, digamos, es la confusión que por ahí yo sí estoy totalmente segura que es a propósito, digamos, esta confusión que por ahí nos ofrecen y nos habilitan, digamos, las personas por ahí con cierto poder, pero no solamente con el, por eso digo, traslademos no solamente al poder político, sino al poder social, al poder económico, al poder que tienen las personas a nivel afectivo, digamos, sobre nosotros, en nuestro alrededor también, y digamos, todas estas cuestiones que si estas personas encargadas, digamos, con ese poder, que saben, digamos, que tienen ese poder sobre nosotros, tergiversan, manipulan, llevan agua para su tanque, por así decirlo, digamos. Por eso digo, no solamente poner esto a nivel político, a nivel económico, laboral, sino también, digamos, qué es lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Seguro. De hecho, con esta cuestión, digamos, de los sentimientos, de las emociones, de la afectividad, poder discernir, poder diferenciar, poder ver, digamos, que... Y así es a donde no nos vamos a dejar confundir, vamos a tener, digamos, un poco más claro y vamos a poder ir desarrollándonos como nosotros, como personas, poder ir acompañando también, digamos, a aquellas personas que nos importan y que por ahí también tienen cierta, no tienen, digamos, una autonomía de decisión, ¿sí? Entonces, ya sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, o sea, esto, digamos, por este rol, digamos, hoy a nivel social, es fundamental. Yo creo que en las grandes crisis sociales, en las grandes crisis de familias, en las grandes crisis personales, es donde uno tiene que dar este batacazo, digamos, para salir adelante, más allá de lo que uno va dejando por ahí, puede ser doloroso, obviamente, pero este es el tránsito, digamos, donde uno pueda avanzar. traslado, digamos, lo que me pasó ayer. Ayer estaba mirando, yo miro mucho, digamos, lo miro mucho a Tute, ¿no? Que dibujante, bueno. Sí. Este, y la y de hecho trabaja en un grupo, digamos, que ustedes saben que a donde por ahí trabaja, o sea, él trabaja, digamos, para ese grupo que tiene mucha influencia a nivel de información, digamos, seguro, en nuestro país y en nuestra región. Sin embargo, si ustedes googlean o miran por ahí en su Instagram, la foto que él pone, el dibujo, perdón, que él pone, que es muy significativo seguramente para él y para su historia y para cómo él, digamos, dibuja, aparte un genio, ha sacado, o sea, es inevitable pensar, digamos, todo lo, sus fortalezas, digamos, y todo lo que tiene, digamos, para lucirse. Y sin embargo, por una exposición política que él tuvo en su dibujo, yo no miraba, yo todas las, había diferentes, ¿no? Expresiones. Seguro, seguro. O sea, iban con la cuestión personal hacia él, ¿no? Viste. O sea, no apartaban. Yo por ahí pensaba, ¿no? Esta cuestión de que de sus ideas, de sus ideales o del pensamiento y del sentimiento que uno tiene. Pero a la misma vez vemos un otro que también nos repele. ¿Cuánto a nosotros nos conmueve, ¿no? ¿Cuánto nos seguro. Va? Si uno por ahí no tiene, digamos, estas bases, seguro, que por más que por ahí en la infancia uno haya transitado, digamos, diferentes infancia, adolescencia, ¿no? Donde se pudo ir constituyendo, digamos, la personalidad, haya pasado por diferentes turbulencias, por así decirlo, uno, digamos, ya en la adultez, ya tiene cierto poder de decisión más allá, digamos, de las influencias en cuanto a la constitución de la personalidad. Nosotros sabemos que hoy en día se sabe, digamos, que la personalidad es maleable, digamos, se puede ir transformando, ¿sí? Por eso esto de los sentimientos y de poder ir transformando, digamos, esos sentimientos y sentimientos por ahí, por así decirlo, negativos que van destruyendo, digamos, la capacidad de desarrollarse, seguro. Digamos, el sentimiento de tristeza, enojo, miedo, los duelos, la culpa, la envidia, los celos, qué sé yo, todo eso, que son sentimientos, poder, digamos, ir transformándolos. Colo, y en ese sentido, porque está bueno esto de los sentimientos, bueno, justamente yo te iba a preguntar por la cuestión de lo que pasó con Cristina Kirchner. Pero viste que gente que estaba o apagada o adormecida, cuando se conoció la noticia del pedido del fiscal Luciani, hubo una reacción, eso es sentimiento puro, ¿no? ¿Viste? No sé si en protección, en defensa de una figura política como Cristina, pero hubo una reacción masiva. Totalmente, sí. Lo que pasa es que por ahí, yendo, digamos, un poco más a nivel, digamos, político y social de lo que está pasando, esto obviamente, digamos, es algo totalmente subjetivo, digamos, mío. Yo creo, digamos, que la figura de una mujer, primero de una mujer en la política, donde acompañó, digamos, muchísimas decisiones en cuanto a la libertad, que de hecho los sentimientos habla de esto, digamos, los sentimientos hablan de poder uno desarrollarse, digamos, en su libertad personal, y obviamente que lleva, digamos, a lo social. O sea, una mujer que pudo acompañar, desarrollar, potencializar libertades y a cierto sector de la sociedad, que esto es a nivel histórico, a nivel mundial, digamos, no obviamente que no va a estar en gusto. Y esto no estar en gusto hace también desarrollar por el otro lado un sentimiento de disgusto, poniendo, digamos, en énfasis situaciones particulares que nunca fueron, digamos, bien visualizadas o bien entendidas, por así decirlo, de personas particulares, por ahí allegada, obviamente, digamos, a su staff político o a su, ¿no?, su círculo inmediato. Pero, sin embargo, digamos, estas personas con cierta capacidad de liderazgo que pudieron desarrollar, potencializar libertades para el pueblo, para la comunidad, en cuanto a la salud, a la educación, a lo laboral, a lo productivo, a la ciencia, digamos, indiscutible, en cualquiera, digamos, para nuestros viejos también, digamos, que para mí eso fue sumamente importante, Y no es bien visto, digamos, por el establishment, que no es un disgusto, digamos, para todo esto. Entonces plantea este disgusto a nivel social y bueno, y por ahí vemos reacciones, obviamente. Yo, sí, a mí la verdad que yo también es lo mismo que por ahí pudiste ver vos, digamos, vi esto de que muchas personas que por ahí no tienen o no están en actividad hoy, digamos, política o militando, lo que fuera, en la calle, como que, bueno, ha movilizado, digamos, muchísimo. Y lo que pasa, disculpame que te interrumpa, Colo, porque está bueno el análisis que estás haciendo. Lo que pasa es que también hay cosas que no son negociables, ¿no? El tema de la democracia como tal. Y vos ves de un poder político como el que vos describiste bien, o un poder hegemónico de afuera, interfiriendo en la justicia o en una causa judicial, y vos decís, hay cosas que no negociamos, la democracia la vamos a defender, porque somos hijos de la democracia, ¿o no? Totalmente, sí. Aparte, a mí lo por ahí esta cuestión, digamos, miren la fecha que estamos, fines de agosto, 2022... meses, en los meses donde estamos transcurriendo, acá nos están mirando, digamos, de muchos lados, digamos, a ver qué es lo que va a pasar, y siempre, digamos, los sectores de siempre prestándose, digamos, como instrumento de destrucción y de embarrar, digamos, cierta construcción a nivel comunitario y político. Yo creo que hay muchas cuestiones a nivel negativo que podemos también hablar y diferenciar, digamos, que yo creo que sí, pero yo creo que la democracia es el mejor lugar, el mejor lugar para debatir, para explayarnos, para desarrollarnos, para poder transitar y vivir la libertad de cada uno como la puede vivir, ¿no? Sin embromar al otro, obviamente. Seguro. Colo, y hablando de los sentimientos, ¿no? Te quiero preguntar, obviamente que la Argentina a veces se transforma en cíclica y tenemos momentos de esplendor, momentos de mucha tristeza. Los sentimientos afloran negativamente cuando pasamos mal, pero también aparece la creatividad, el sentimiento de querer también salir adelante. El argentino es creativo. ¿El sentimiento juega ahí? Y bueno, por ahí es lo que yo les decía, digamos, esto de más allá, digamos, que el sentimiento puede ser de agrado o desagrado, como son, digamos, las emociones, que en realidad por ahí es un mecanismo fisiológico, ¿no? Que después luego se transforma, digamos, en sentimiento por esta cuestión de tiempo y de afectividad sí, obviamente, digamos, que los sentimientos, por eso por ahí es como empecé de atrás para adelante desde la conclusión de decir, bueno, todas estas cuestiones que son naturales, innatas, digamos, a los seres humanos, de que podemos llegar a pasar por diferentes estadios, poder transformarlo. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder transformarlo. Y no quedarnos en esto de decir, bueno, no, porque yo tuve una infancia, una adolescencia, porque Alfonsín, Macri, Cristina. No, a ver, uno también, digamos, tiene la decisión personal, la libertad, el libre albedrío para poder decidir, para poder ver, digamos, cómo poder transitar, y no está mal transitar un momento de tristeza, de angustia. El tema es que siga con el tiempo y de no poder potencializar, digamos, esto. Los momentos de crisis uno tiene que utilizarlo, digamos, por así decirlo, banalmente, para poder transformarlo y transformarlo de manera positiva. Y es doloroso, ciertas cuestiones que uno tiene que dejar, de cambiar hábitos, zona de confort, lo que fuera, pero siempre es, digamos, para mejor, porque el estancamiento, digamos, hace que esos sentimientos desagradables ya se conviertan en una cuestión un poco más patológica, y cuando ya entramos en una personalidad patológica, tóxica, entre comillas, como hablamos, digamos, comúnmente hoy en día, ahí ya es un poco más escabroso, digamos, el camino que podemos llegar a transitar. Seguro. Colo, antes de despedirte, estuvo muy buena la charla. Te quiero preguntar por la jornada de educación inclusiva, que sé que vas a ser una de las disertantes, pero me gustó el título que te toca. Sí, la verdad que, bueno, por ahí muy agradecida, digamos, con las personas que están organizando esta jornada, que me convocaron. Bueno, lo que voy a presentarles es un artículo científico que estuve preparando por ahí durante el año, que es sobre las dificultades, trastornos de aprendizaje, pero específicamente sobre lo que es lectoescritura y las emociones. O sea, en síntesis, lo que voy a presentar, digamos, es cómo todo lo que es los trastornos, digamos, de aprendizaje específicamente en lo que es la parte de lectoescritura, que encontramos dislexia, disgrafía, comprensión lectora, bueno, etcétera, cómo está totalmente relacionado, digamos, con la parte del cerebro nuestro de las emociones, ¿sí? Que está al lado, como ya lo sabemos, digamos, acá todos los que estuvimos trabajando ya hace más de 2 años en estos programas, en este programa, en este micro, sabemos que la amígdala, digamos, es a donde se activan, digamos, las emociones a nivel cerebral, y lo que yo presento y planteo, cómo está, por así decirlo, al ladito, ¿sí?, del hipocampo y de otras zonas, digamos, del cerebro a nivel límbico, que está conectado con lo que son la lectoescritura, la comprensión lectora, y cómo podemos potencializarlo, digamos, como docentes, como profesionales, como mamá, papá, lo que fuera, digamos, cómo podemos potencializar a nuestros niños en cuanto a la lectoescritura, no solamente con el machaque y leer y escribir, sino, digamos, desde otro lado. Cómo activar las emociones como para poder tener un camino, no más fácil, sino un poco más creativo, ya que hablamos de la creatividad, y un poco más trascendente, digamos, para lo que es a nivel cognitivo, el desarrollo cognitivo, digamos, del niño. Qué bueno que una jornada de educación inclusiva aborde y avance con estos temas, ¿o no, Colo? Sí, la verdad que cuando me convocaron y bueno, me plantearon, me preguntaron por ahí por dónde estaba, qué estaba haciendo, digamos, ahora, bueno, les comenté, y la verdad que sí, que mañana también viene una magíster, también va a hablar sobre inclusión, y también hoy después de mi ponencia también hay una ponencia de dislexia, de una licenciada en lengua y literatura y lengua, que bueno, por ahí ya va a abordar un poco más de la parte de texto, ¿no? Por ahí lo mío es más terapéutico. No, la verdad que está bueno. Y la particularidad también es que las estudiantes y los estudiantes también van a presentar, digamos, diferentes stands, con, qué sé yo, juegos y actividades que han desarrollado durante este año. Perfecto, buenísimo. Un jueves completo. Vos cuando terminás la jornada, tu disertación, decís, si no escuchen el micro, en Mañanas del Sur, por que supuesto, ahí vamos. Saben que las chicas ahí de Educación Especial. Por eso le voy a mandar salud. Sí, ahí está. Fieles oyentes, ¿eh? Sí, Colo, por supuesto. Brillante y como las siempre. Mamás también, tengo muchas mamás. Más vale. Que me mandan ahí mensajitos. Qué lindo. Colo, te agradezco como siempre, pues, brillante. Un abrazo para todos. Beso grande, estamos en contacto. Chao, chao. Ahí está, qué linda charla, ¿eh? Bueno, las emociones y los sentimientos.